puesto a poco se tuerce la noche. Quiero escuchar el clic clic de la suspensión mientras tu hermana me da un ratito de su pasión. Es el clic clic, el clic clic de tu coche. Es el clic clic, el clic clic en la noche. Es el clic clic, el clic clic de tu coche cuando se sube tu hermana al coche. Solo quiero estar un ratito sentado en el porche, mirando cómo poquito a poco se mueve tu coche. Quiero escuchar el clic clic de la suspensión mientras tu hermana me da un ratito de su pasión. Es el clic clic, el clic clic de tu coche. Es el clic clic, el clic clic en la noche. Es el clic clic, el clic clic de tu coche cuando se sube.